Página 37. Actividad 5. A. Escucha esta conversación y haz una lista de las horas que oigas. Y bueno, dime, ¿qué tal el día? Fatal. Ha sido un día horrible. ¿Y eso? Pues por todo. El trabajo, el tráfico... Mira, esta mañana he salido de casa a las 8:30, como siempre, y había un tráfico tremendo. Total, que he llegado al trabajo a las 9:20. Ya me imagino. Y luego el trabajo, el teléfono que no paraba de sonar. O sea, que otro día que te has quedado sin bocadillo. Sí que me lo he tomado, sí. A las 12 he bajado al bar, pero no he estado mucho tiempo. Después de la 1 he tenido una reunión larguísima con mi jefe. Pues habrás comido tarde. He comido a las 4. Luego he vuelto a la oficina a las 5 y he salido a las 7. Así que he hecho una hora extra y todo. ¿Y no has ido a clase de inglés? No, como he salido tan tarde... Bueno, ¿y tú qué tal? Yo bien. Ha sido un día normal.